Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Han concluido ya las fiestas de nuestra querida capital y nos proyectamos hacia las nuevas fiestas, la Navidad. Recordamos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y sobre todo es una fiesta para la familia, para unirnos, para olvidar rencores, resentimientos, amarguras. ¿Qué tal si nos perdonamos? Por favor, recordemos que la vida es efímera y que mañana quizá no estemos aquí. Yo doy gracias una vez más a Dios por permitirme llegar a todos y cada uno de ustedes. Un saludo fraterno a nuestros oyentes de Radio Panamericana, Radio El Buen Pastor, Radio Ecos, Radio La del Pueblo FM y, por supuesto, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. También a nuestros seguidores a través de Facebook en nuestra cuenta Los Colores de la Oscuridad. Qué hermoso poder llegar a cada uno de ustedes, a cada hogar, y compartirles nuestro cariño, nuestro amor, de parte de todos y cada uno de quienes hacemos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Qué hermoso cada día levantarnos y saber que podemos llevar un mensaje. Los micrófonos de la radio, las cámaras de la televisión, la prensa, tienen un poder de compartir con la gente las ideas, los sentimientos y de influenciar en sus corazones. Esperamos nosotros estar influenciando de buena manera, edificando su pensamiento, a través de la música, a través de la poesía. Por ello nosotros procuramos no compartirles nada que esté discorde a las buenas costumbres, discorde a los eternos principios de Dios. Todo lo que compartimos es debidamente escogido y justamente pensado que sea de provecho moral, espiritual para todos y cada uno de ustedes. No se olviden comunicarse con nosotros si tienen una inquietud, si tienen alguna pregunta que hacernos o simplemente compartirnos su saludo, pues escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Una semana más y como les decía, en este diciembre celebremos la Navidad de la mejor manera con la familia, valorando a cada uno de nuestros seres queridos como se lo merecen. No dejemos que el resentimiento nos separe, así que si hay algo que debemos arreglar en nuestros sentimientos, hagámoslo ahora. Cosas importantes para ti en esta semana, como siempre lo hacemos, para decirte que tus sueños están allí y que debes seguir adelante. No importa la discapacidad que tengamos, recordemos que la discapacidad que nos detiene, la única, es la de la voluntad. Si no tenemos voluntad, pues simplemente nuestros sueños quedarán allí. Y nuestra discapacidad será un calabozo en el cual moriremos para no dejar ni huella siquiera de nuestro trabajo, de nuestra existencia, de nuestro paso por la vida. Tenemos otra producción de las realizadas en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el Rincón del Arte. En el personaje de la semana, en la Vía Láctea, tenemos la presencia de nuestro amigo El Pato Valencia, de la consulta pública. Él nos habla de este nuevo espacio que ahora están ocupando en el cine de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la sala Alfredo Pareja Díaz Canseco. Un lugar más adecuado, más bonito para que puedan visitar y disfrutar de las películas y los documentales ecuatorianos. Una cordial invitación a todos y cada uno de ustedes, sobre todo a los que vienen a visitarnos desde el sur del país. La poesía, como siempre, la tenemos también dispuesta para ustedes. Y aquí la mejor música, las mejores canciones pensadas solamente en ti, para que te agrades de esta música y de este trabajo que hacemos semana a semana en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así, con todo ese cariño, con todo ese buen deseo de que disfrutes de estas fiestas de la mejor manera y que Dios bendiga tu vida ampliamente, damos inicio a tu programa Los Colores de la Oscuridad. Disfrútalo.

regresamos con los colores de la oscuridad. Pintura, fotografía, cine, sin ver. Todo es posible para el que cree. Descúbrelo en Retratos del Alma, un multiartístico evento que nos permite mirar más allá de lo visible. Espéralo pronto en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Retratos del Alma, una producción de Los Colores de la Oscuridad y Javier Alejandro. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. Amigos, amigas de Los Colores de la Oscuridad, aquí en la Vía Láctea tenemos a un gran amigo, compañero de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y a quien hemos tenido en ocasiones anteriores. Se trata del famoso y querido Pato Valencia. Le damos la cordial bienvenida, Pato, qué gusto tenerte aquí una vez más en Los Colores de la Oscuridad. Javiercito, qué gusto para mí estar nuevamente acá acompañándoles a ustedes en este programa que cada vez me va asombrando más y por eso, como yo siempre he dicho, admiro y respeto tu trabajo. Qué chévere estar aquí para poder conversar a los tiempos nuevamente. Sí, y en verdad pues sí nos asombra Los Colores de la Oscuridad porque tenemos el cariño de la gente y se lo debemos a Dios y a todos y cada uno de ustedes y a los compañeros de aquí de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que por ello ha seguido creciendo. Pues recordarán que estamos ahora también en nuestra nueva emisora, la del Pueblo FM, y una vez más gracias a Edison por esa colaboración. Pato, qué gusto tenerte aquí. Ahora pues tenemos un motivo especial para llegar a los oyentes, la nueva consulta pública de la Cinemateca Nacional. Qué chévere. Bueno, para mí hacerles una invitación cordial, con los brazos abiertos a todos ustedes a que nos visiten. Como Javiercito nos ha visitado, la consulta pública es un espacio que ha sido remodelado, readecuado para dar un mejor servicio. Ahora ya no estamos donde estuvimos tradicionalmente en el archivo, ahora estamos junto a la sala de cine, al Alfredo Pareja, en el mismo horario de atención, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 6 y media de la tarde, pero con un servicio más chévere para nuestros usuarios. Sí, pues tenemos más espacio, tenemos también la facilidad de contar ahí con el cine al ladito, ¿no es cierto? Y pienso que es un espacio más adecuado. ¿Qué opinas tú? Más que nada, la ventaja, primero tenemos menos ruido. Al no estar cerca del parqueadero, ya el ruido de los carros entrando y saliendo se acabó, se terminó. Tenemos más tranquilidad, el espacio también es un poco más oscuro, lo que permite ver las películas, visionar las películas de mejor manera. Entonces, hasta ahorita la acogida ha sido bastante buena, pero nuestros antiguos amigos que todavía no saben que ya nos cambiamos, que nos empiecen a visitar en la nueva consulta pública. Sí, pues es importante esta información, socializar este adelanto de la Cinemateca. Y cuéntanos, ¿también tenemos una sala de uso múltiple como lo teníamos acá en el archivo? Claro que sí, pero ahora es más chévere, valga la redundancia. Nosotros teníamos una sala que era para 22 personas, teníamos bastante claridad, el mismo problema del ruido de la entrada y salida de vehículos. Ahora tenemos una sala más acogedora con un sistema de audio mucho más definido, más eficiente, de mejor calidad. Y el espacio es más bonito, es bastante más bonito, entonces ya hemos tenido usuarios que han ido y les ha gustado bastante, es mejor el servicio ahora. Qué bien, Pato, y en realidad yo pienso que la gente se va a sentir mejor atendida y sobre todo porque las personas que están atendiendo son especialistas en este trabajo, pero más que nada en el cariño especial que nos dan, en el cariño especial que comparten con los oyentes. Y eso es importante para nosotros. ¿Qué dices tú si hacemos nuevamente una cordial invitación a todos y cada uno de los oyentes para que vengan acá? Y les recordamos que tenemos más de 4.000 títulos de películas y documentales, ¿verdad? Correcto. Así que a todos nuestros amigos que nos están escuchando, visítenos. Es en la Cinemateca, en la consulta pública de la Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esto es justo al lado de la sala de cine del Alfredo Pareja, que es al ladito del museo, que ahora estamos con bastante afluencia de gente ahí. Entonces, para que nos visiten. Y Javiercito, también, qué gusto verle a los tiempos. No, mentira, somos amigos, ya que nos vemos muy seguido. Sí. Qué gusto vernos y estar nuevamente aquí con ustedes. Sí, estamos aquí contentos de haber regresado a Los Colores de la Oscuridad, a los micrófonos. Cuéntanos, Pato, ¿cómo te sientes tú en esta labor tan, tan bonita de compartir con la gente, de sentirte cerca de los usuarios y poderles llevar a través de este mágico mundo del cine también, de las películas, hacia la historia del Ecuador, de nuestra cinemateca, de nuestros cineastas, nuestros actores? Bueno, lo más bonito de este trabajo es tratar directamente con la gente. No hay nada más bonito que relacionarnos unos con otros, compartir palabras, experiencias, recuerdos, etcétera. Entonces eso yo creo que es lo más bonito de todo. Y dos, dar a conocer a nuestra gente. El cine ecuatoriano es bueno, no es muy conocido, no es muy difundido. Hay pocas películas que han llegado a consagrarse, por decirlo de alguna manera, pero tenemos mucha producción, mucha historia que está en nuestras manos dar a conocer y en ustedes venir a investigar para que no se pierda esos valores, esos tesoros. Inclusive como entretenimiento, o sea, no tengo nada que hacer, vamos un rato, veamos una peli y les va a ir bien, es una experiencia bien bonita, la gente sale muy satisfecha después de habernos visitado. Y Pato, ¿hay algún proyecto, tal vez alguna idea de dar a conocer este espacio? Porque pienso que las instituciones, escuelas, colegios, muchos de ellos no conocen de la existencia de este espacio tan importante, de esta cinemateca que tiene más de 4.000 títulos, y pienso que es importante. Tengo entendido que también tiene cosas que otras naciones no tienen. Entonces creo que es realmente vital dar a conocer este tesoro, esta riqueza que dispone el Ecuador. A ver, aquí quisiera hablar en dos partes. La primera, pocas cinematecas a nivel mundial tienen una consulta pública, o sea, un espacio de visionamiento. Es más, no tengo el dato histórico, pero si no estoy mal, fuimos la primera o segunda cinemateca de la región en abrir las puertas al público. Entonces, eso da una muestra de lo trascendental que es la cinemateca, la consulta pública en la difusión de todo nuestro archivo fílmico. El segundo punto, en cuestión de la difusión, sí tenemos un problema. Tenemos gente que ya es, como decir, nuestro cliente frecuente, nuestro usuario frecuente, porque hay gente que viene muy seguido a visitarnos. Eso es chévere porque ya vienen una, ven otra, y vienen trayendo amigos. Desde que pasamos casi 4 meses cerrado, eso nos bajó mucho la afluencia de nuestros amigos, de nuestros usuarios, porque venían y estaba cerrado. Y ahora que está abierto, muchos no saben que estamos ahí, muchos no llegan. Entonces, sí estamos tratando de diseñar ciertas estrategias para llegar a nuestros amigos a que nos empiecen a visitar. Por eso, gracias también a esta oportunidad, Javiercito, para comentarles a nuestros escuchas que nos vengan a visitar, que ya estamos con las puertas abiertas. Sí, y esa invitación no solo para los que vivimos aquí en Quito, en la capital de todos los ecuatorianos, a propósito de la celebración de nuestras fiestas, y pienso que esa invitación debe ser también para todos los ecuatorianos, aquellos que nos escuchan a través de Radio El Buen Pastor y de Radio Panamericana en el austro del Ecuador. Pues cuando vayan a la capital, visiten la consulta pública de la Cinemateca Nacional. Aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana van a disfrutar de hermosos documentales, películas que realmente se han preservado gracias al trabajo tesonero de la institución y de los compañeros que están allí atendiendo. Van a disfrutar, y recuerden que es gratuita la visita a la consulta pública, así que pueden venir tranquilamente y disfrutar del cine nacional. Yo pienso que Pato y todo el grupo de los compañeros de la Cinemateca están haciendo un trabajo extraordinario. Invitamos también a las escuelas, a los colegios, a las instituciones que vengan. Como dice Pato, tenemos esa hermosa sala múltiple que nos permitirá atenderlos de la mejor manera. Y una vez más, pues Pato, estamos cerrando ya las fiestas de Quito, estamos ya avanzando hacia las fiestas navideñas y fiestas de fin de año. ¿Qué tal si les damos un mensaje especial para toda esa gente que nos escucha a través de las 5 emisoras que pasan los colores de la oscuridad? A ver, todos nuestros amigos que nos escuchan, primero, celebremos Quito como se debe, disfrutemos, pasemos bonito con amigos, con familia, cuidémonos mucho, no bebamos mucho, comamos bien, cuidémonos en general. Y sobre todo, una vez que se acaba el primero, un viva Quito, una vez que se acaba la... ¡Qué viva Quito, verdad! Una vez que se acaban las fiestas, preparemos el corazón, porque viene un mes que a mí me encanta. O sea, la Navidad es para la familia, para los amigos, para la gente que también nos rodea y nosotros no lo vemos, no la tenemos presente. Y que ese corazón se nos vaya ablandando y nos permita pensar en el resto también, no solo en nosotros. Hagamos algo más por la gente que está cerca de nosotros, y si no están cerca, vamos a los que están lejos, pero ayudemos, apoyemos, amemos a la gente que nos rodea, y eso yo creo que es lo fundamental en los días que vienen. Gracias, Pato, gracias por ese mensaje, y sobre todo yo quiero agradecerte por tu amistad, porque siempre estás presto para venir a los colores de la oscuridad a informarnos lo que están haciendo, y sobre todo ese cariño también, que en los momentos difíciles que hemos pasado, los momentos del quebrantamiento de la salud, ha sido una de las personas que más nos ha apoyado y nos ha motivado a seguir adelante. Que Dios bendiga tu solidaridad, tu fraternidad, y que realmente siempre podamos contar con esa amistad tuya, no solo Javier Alejandro, sino los colores de la oscuridad y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerda que tienes aquí un amigo, un programa amigo también para ti, para todas tus inquietudes, y que vuelvas siempre a los colores de la oscuridad, Pato. Gracias, Javiercito, gracias a ustedes por escucharme, y espero seguirnos viendo, estando juntos, conversando un poco. Un abrazo, feliz año, feliz Navidad, y Javiercito, bendiciones y a recuperarse. Gracias, Pat. Usted escucha Los Colores de la Oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Adivina, linda adivinadora. ¿Cuál es la similitud entre los arrecifes del Caribe y tú? En que están plagados de encanto y misterio, y su alma esconde fabulosos tesoros en espera de ser descubiertos. Un aporte de los colores de la oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Promesas son promesas, no quieras olvidarlo. Promesas que aquel día me dijiste.

como quisiera volver a empezar. Pero yo nunca supe más de ti. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Adivina linda adivinadora. ¿Qué tienen de similar el nevado Chimborazo y tú? En que cuando un hombre conquista su cumbre o tu corazón, sabe que sin duda está más cerca del cielo. Un aporte de los colores de la oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Sintoniza los colores de la oscuridad a través de las emisoras que retransmiten nuestro programa. Un abrazo fraterno a todos nuestros oyentes que nos siguen tanto a través de las emisoras como a través de Facebook en nuestra cuenta Los Colores de la Obscuridad. En Radio Panamericana, sintonízanos los días martes a las 19 horas en San Felipe de Oña, provincia de La Soya, a través de la 87.3 de FM. En Radio El Buen Pastor, en la 92.9 de FM en Saraguro, provincia de Loja. Los días viernes y los días martes, 10 de la mañana y 3 de la tarde. En Radio Ecos, Ecos con K, a través de www.radioecos.com. Los días domingos a las 21 horas. Y en la emisora Radio La del Pueblo FM, los días domingos a las 20 horas y los sábados a las 18 horas. En esta emisora puedes sintonizarnos en www.ladelpueblofm.websindario.com. Y en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, los días viernes a las 14 horas, en la 940 de amplitud modulada o a través de www.radiocce.com. Visita también nuestra cuenta en YouTube y disfruta del documental Con los Ojos del Espíritu. Mire cómo una persona invidente puede realizar artes visuales. Tú también puedes realizar cosas extraordinarias. No lo olvides, Dios tiene un propósito para ti y un talento que tienes que descubrir y ponerlo al servicio de los demás. Tú eres importante, no solo para Dios, sino también para nosotros, para Los Colores de la Oscuridad y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En alas de la sabiduría, en alas de la sabiduría. Un soñador pasivo es simplemente un iluso. Un soñador en acción, un visionario capaz de transformar el mundo. Decide hoy ser un forjador de sueños. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En tus sueños, despega hacia el portal del arte. La historia que les vamos a contar se remonta muchos años antes, en la época de la colonia, cuando Quito era solamente unas cuantas cuadras llenas de esplendor, arquitectura y belleza, cuando no existía luz y las familias quiteñas se reunían en noches para conversar y para dar rienda suelta a su imaginación, a la luz de las velas de cebo y una que otra bebida caliente. De una de estas noches nació esta historia de cómo se creó una de las más bonitas iglesias y del atrio que majestuosamente la adornan. Hablamos del atrio de San Francisco, ubicado en la ciudad antigua de Quito, y de quiénes fueron sus protagonistas. Esta historia se ubica en la época colonial. Un trabajo muy grande e importante fue dado a un indígena constructor, el más famoso de la época. Su nombre era Cantuña. Tenía que entregar su obra, el atrio de San Francisco, en un tiempo determinado. Si no, iba a ir a la cárcel por el incumplimiento de su trabajo. Él estaba realmente preocupado y asustado. ¡Oh, qué frío hace! Será mejor ir más rápido a la construcción, y así voy a calentarme un poco. ¿Qué puedo hacer? Ya mañana se cumple el contrato, y me falta mucho por construir. Y si no lo termino, voy a pasar el resto de mi vida en prisión. Un milagro, eso es. Un milagro es lo que necesito. Pero ¿cómo? ¿Quién podría ayudarme en estos momentos? Y pensando esto, el indígena continuó su camino con dirección a la obra. Iba pensativo. Si ocurriera un milagro, ¿qué no diera por un milagro? Inclusive mi alma. Todos estos pensamientos se le cruzaban por su mente, cuando sin darse cuenta que alguien lo observaba muy atentamente sin perderlo de vista ni un solo segundo. De pronto, este siniestro personaje salió del lugar en donde estaba escondido y se acercó a Cantuña, muy amable y silenciosamente. Era un individuo delgado, muy alto, con unos ojos que le brillaban. Su quijada era puntiaguda, al igual que su nariz. Un extraño bigote, extremadamente delgado y bien cuidado, adornaba la parte superior del labio. Pero lo más extraño era su ropa. Un elegantísimo frac negro, zapatos puntiagudos y una capa roja, como la sangre envolvía su cuerpo. Hola, Cantuña. ¿Quién es usted? No, no te asustes, mi amigo. Me acerqué a ti porque te vi muy preocupado por lo que viene en las próximas horas, y te digo que yo puedo ayudarte con tu problemita, si tú, claro, me lo permites. ¿Con mi problemita? ¿Y cómo? Si la obra la tengo que entregar mañana. Y falta muchísimo. Ya lo sé, y realmente es un problemita. Yo la puedo terminar hasta mañana y te aseguro que va a ser tu obra maestra. ¿Y yo qué tengo que hacer? Bueno, en realidad casi nada. Solo firmar aquí y todo va a salir bien. Y me pareció escuchar, si no me equivoco, que tú inclusive puedes vender tu alma. Y eso me interesa, ¿sabes? Permíteme presentarme. Yo soy el diablo, Satanás, el demonio, como quieras llamarme. Y ten presente que yo estoy aquí solo para ayudarte y sacarte del problema. Pero debes firmar. Firma, mi amigo, firma. Cantuña dudó. No estaba seguro. Pero el miedo a la cárcel pudo más. Ya no dudó. Y firmó. Está bien. Lo firmo. Pero todo debe estar listo hasta las 6 de la mañana. Si no, no tenemos trato. Pero por supuesto que todo estará listo. Y de la misma manera, como vino, el diablo se fue silenciosamente, con dirección a San Francisco, y de inmediato convocó a sus sirvientes y con una orden los puso a trabajar. y trabajaron cientos de diablillos sin descanso, mientras Cantuña observaba muy asombrado y a la vez con miedo. Pasaban las horas y el atrio iba tomando forma. Una noche larga y desesperante transcurría, y ya se acercaba el amanecer y el atrio llegaba a su fin, y Cantuña comprendió entonces lo que había hecho, pero no podía arrepentirse. El tiempo llegaba dramáticamente y de pronto los primeros rayos del sol aparecían como verdugos para Cantuña y como señal de triunfo para Satanás. Satanás saboreaba su triunfo muy plácidamente y le dijo: y bien, Cantuña, el trabajo ha llegado a su fin en el tiempo establecido. Ahora tu alma me pertenece. Te equivocas, Satanás. El trato fue todo el atrio antes del amanecer. Y amaneció y tú no cumpliste con esto. Mira. El diablo miró a donde Cantuña señalaba y se dio cuenta que una piedra, una insignificante piedra, faltaba. Y esto hacía que el alma de Cantuña no fuera suya. Cantuña salvó su alma. El diablo con sus diablillos en una sola explosión volvieron a donde pertenecían, a los quintos infiernos. Desde esta época, los quiteños tenemos uno de los mejores atrios de América, que hoy por hoy es considerado un patrimonio cultural de toda la humanidad. Usted escucha Los Colores de la Oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Adivina, linda adivinadora. ¿Qué similitud existe entre la llovizna y tú? En que un paseo en su compañía puede transformar una gris y fría tarde en el más memorable y romántico momento. Un aporte de Los Colores de la Oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Mi discapacidad es visible, pues estoy en una silla de ruedas. Y la mía es invisible. Mi páncreas no produce insulina. Soy diabética. Nuestra discapacidad no nos impide luchar por una vida mejor. Por una vida mejor. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ha llegado el momento de dejarte en compañía del Rincón del Diamante Púrpura. El rincón escogido para las mejores canciones, las inolvidables, esas mágicas, que tienen algo más que calidad, que tienen un carisma espectacular o algo espiritual que dejarte. Disfruta de este rincón porque lo hemos escogido para ti. Este rincón exclusivo solamente para que tú lo compartas y disfrutes de esas canciones mágicas. Gracias por haber estado en compañía de Los Colores de la Oscuridad. Gracias por tu sintonía y tu preferencia. Que tengas un maravilloso fin de semana en compañía de tus seres queridos, en compañía de tu familia. Disfruta este fin de semana de la mejor manera y un buen descanso también. Que Dios bendiga tu labor la próxima semana y volveremos a estar contigo, si Dios así lo permite. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública y cultural del país. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, Javier Alejandro y Los Colores de la Oscuridad esperan por ti hasta entonces. Como te decía, si esa es la voluntad de Dios, hasta la próxima. Y ahora disfruta de tu rincón del diamante puro.